Muy buenas noches, saludos a todos, bienvenidos una semana más aquí a Only for DJs. Como cada semana, acompañándote acá, aquí a partir de las 10 de la noche. Como siempre, desde Nova Onda 101.9, www.novaonda.net. Como os decía, como todas las semanas, aquí estamos a través de Nova Onda, sintonizando con todos vosotros para compartir 60 minutos de buena música electrónica. Como siempre, saludos de Frank F, bienvenidos. Y antes de comenzar, como siempre, no va a ser menos hoy, te vamos a recordar que tienes un correo electrónico donde puedes enviarnos cualquier cosita. onlyfordjs@gmail.com, puedes hacerlo a través de ahí. También puedes hacerlo a través de nuestra página web, que tenemos un pelín olvidado últimamente. www.onlyfordjs.es. Luego sí tenemos desactualizado nuestro podcast, puedes acceder ahí también desde la página. Y como no, encuéntranos también en redes sociales, Facebook, Twitter, ahí estamos. Puedes buscarnos y seguirnos. Esta noche vamos a tener un poquito de trance, un poquito de Side Nights. El señor DJ Arcad lo tenemos ya por aquí preparándose la maleta, seleccionando los discos que nos va a pinchar. Los saludamos antes de comenzar. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Aquí pues con muchas ganas y mucha energía para empezar una noche más. Seguro que sí. En un momentito estamos contigo y nos presentas todas tus novedades. together with music. Tenías el tema con el que hemos comenzado esta noche, un tema titulado Paradise, enviado por rescatar de la maleta de un vinilo que hace tiempo que pues que no ponía. En su momento lo presentamos aquí en Only for DJs. Esto es un disco doble que nos llegaba de las manos del señor Terry Lee Brown Jr. hace ya un tiempecito, desde el sello Plastic City, por lo menos hace un par de añitos que tenemos esto. Un disco muy en esta línea, al completo, que merece mucho la pena. Y hoy pues me ha apetecido rescatarlo para comenzar la noche. Pues nada, con esto hemos calentado motores un poquito y ahora sí vamos a hablar aquí con el señor Arcad y nos tiene que explicar que, pues bueno, que tiene para hoy. ¿Qué tal este último mes? ¿Cómo ha ido de novedades? Pues la verdad es que no me quejo, ha habido algunas cosillas. Puedo con la ventaja de que como tengo un mes entero, aún así, pues... Siempre sale algo, ¿no? Claro, quieras que no, si no saliese ya me daba algo. En 30 días algo por lo menos tiene que aparecer. Sí, la mayoría de los temas que traigo son de febrero. Por cierto, hace poco, bueno. no te lo he dicho, encontré por ahí un recopilatorio muy chulo que te iba a gustar, para presentarlo aquí, pero... no lo tengo ahora aquí a mano, luego te lo busco y te lo digo. Está muy bien. Pues pásamelo porque puede ser interesante, desde luego. Sí, sí, sí, sí. Entonces nada, pues si dices que ha habido cosillas, pues cuéntanos un poco, a ver qué vamos a tener a escuchar hoy. Bueno, pues para empezar vamos a empezar con un EP del señor Major Seven. Ajá. El Roger Dad. Y la verdad es que me he traído los dos cortes porque me han gustado los dos. Uh-huh. Y luego ya pues iremos cambiando. Yo creo que vamos a empezar primero con el primero y después ponemos el segundo y así vamos en ordencica. Nada, como tú mandes. El primer corte sería el que le da el título al ADP, es el Roger Dad, es uh-huh. el remix de Major Seven. Y bueno, los artistas que lo sacan son Major Seven y X-Noise. Y bueno, pues es un un sonido pues más similar a los últimos temas que estoy trayendo, un poquito entrado en BPM, es más o menos rápido, pero no es para salir loco, tiene un toquecillo más, no sé si me explico. Sí, más tranquilillo dentro de lo que cabe, ¿no? Pero sigue teniendo la esencia, que es lo que cuenta. Pues nada, comenzamos, con esto damos comienzo a la Side Night de esta noche. Ya lo sabes, estas son Only for DJs, 10:20 de la noche, comenzamos. Thank you. Síguenos a través de nuestro podcast en www.onlyfordj.es. Pues aquí hemos escuchado el primer tema con la que abrimos Sinise esta noche. Un tema que me ha gustado mucho, la melodía que tiene mezclado con esos toques ácidos, y en algún momento me ha recordado que estaba hasta jugando la Nintendo. Pero sí, es interesante este primer tema, este X-Noise, bueno, de Roger Dad, mejor dicho. Bueno, pues continuamos un poquito, a ver, cuenta. Bueno, pues ya presento el segundo corte y ya después seguimos con lo demás. El segundo corte de este Major 7 Roger Dad es titulado Black 7 y es de los señores Black and White, Major 7 y Comic Zoom, y en este caso es el Comic Zoom Remix. Pues nada, vamos con él y ya pasamos a los siguientes. Pues hoy lo escuchábamos el segundo de la noche y del álbum que nos presenta el señor Arca de esta noche. Yo reconozco que me ha gustado más el primero. Opinión personal. Hombre, es como todo, para gustos colores. A mí me gustan los dos. El primero tenía un toquecillo más juguetón. Uh-huh. Pero a mí me gustan. Además, normalmente suelo evitar traer en el mismo programa y presentar algún EP entero. Suelo dejar el segundo tema siempre para otro día, o incluso a veces ya pasa al olvido, pero esta vez he querido hacer una excepción. Pues nada, ahí lo estábamos escuchando. A ver, es que a mí aquí no me salen los nombres bien, así que si no, ¿lo recuerdas tú? Pues sí, el recopilatorio es Major 7, Roger Dad. Hemos escuchado los dos cortes, Roger Dad, Major 7 Remix, y ahora acabamos de escuchar el Black 7 de Comic Song. Pues ahí lo habéis tenido, continuamos aquí en Side Night, llegamos a las 10:37 minutos, madre mía cómo pasa el tiempo. Vamos a por otra cosa. Bueno, pues ahora vamos a escuchar del señor Fakes. El tema en cuestión es Angels of Destruction, featuring Caroline Harrison. Es el remix de Nelix. Y bueno, pues esto es un tema un poco dentro de lo que sería la música psicodélica. No voy a decir que sea completamente raro, pero no es común que tengan. No es un cantado, ¿vale? Pero tiene vocal. Ajá. De acuerdo. Vamos con él. Angels of Destruction se llamaba esto, ¿no? Sí. Me hacía tiempo que no escuchábamos un tema así cantado o medio cantado en este estilo, ¿eh? Es que hay muy poquitos. Eso sí, los que he escuchado me gustan, pero no sé, es como si fuese algo raro. No sé, bueno, recuerdo aquellos temas, hablo hace tiempo de Infected Mushroom, no lo que hacen ahora, que no tiene nada que ver. Ya, ya. Pero por aquel entonces, hace unos cuantos años, sacaban algún cantado, sí, que merecía mucho la pena, salían bastantes más, pero ahora mismo es algo incluso extraño, te diría. Yo cuando lo he escuchado, y más me gusta el penecete. El pianillo este que tiene, sí, tiene su punto. Una cosa curiosa. Pues seguimos en esta Sign Ice, en este miércoles 26 de marzo ya, madre mía. Pasa el tiempo entre las horas y los días, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? De que nos queramos dar cuenta, pasa otro año. Ha pasado otro año, acabamos te temporada, ¿eh? Pues nada, vamos a continuar. ¿Qué tenemos más por aquí? Bueno, pues vamos a ir con el comodín del público. Vamos con el señor Axtris y Pixel. Ya me estaba imaginando. Sí, ¿o qué? Lo estaba viendo por aquí, digo, le va a ir tocando. Sí, bueno, el tema en cuestión es el Rollover Original Mix. Y bueno, comentaros que... yo diría que no es exactamente... el tema me mola, ¿no? Pero cuando lo escuches verás que aunque sigue teniendo la esencia, no es a lo que nos tiene acostumbrados. Aunque no es malo, ni mucho menos, pero no sé, yo lo noto diferente. Diferente. Ahora, en cuanto lo escuches me comentas. Pues nada, vamos con él. The psychedelics gave me a new consciousness from my heart. It freed me from my roles. Último de Asterix, alcanzamos las 11 menos 10 de la noche. Como el señor Arca decía, pues es verdad, la verdad es que es algo bastante distinto a lo que siempre, vamos, sí, siempre te lo comentaba. Es un tema bastante distinto, tiene un ritmo muy juguetón. Sí, a mí la verdad es que me gusta, no me desagrada. Bueno, si no, no lo hubiese traído, eso es obvio, pero obviamente no es lo normal. No es lo que nos tiene acostumbrados. Pues vamos a continuar. Creo que nos queda aún una cosita por escuchar, ¿no? Sí, el último. Pues lo vamos a meter ya porque quiero oírlo. Tengo curiosidad. Bueno, pues el tema en cuestión es del artista Vini Vici. El tema es el Spender Original Mix. Y bueno, pues es un tema que yo recuerde. Suena mal que lo diga, pero sinceramente no me acuerdo, tío. Lo preparé el otro día. Muy bien está eso, ¿eh? Muy bien. Sé que es tranquilito, ¿vale? Me suena que es una melodía tranquila, pero no me he terminado de acordar. Pues nada, esto viene a ser como una cita a ciegas, así que vamos a ver de qué se trata. Sorpresa. Con el tema desconocido en un principio es con el que vamos a poner punto y final a la Side Night de esta noche. ¿Ya lo has localizado? ¿El qué? El tema, ya te suena, ya te lo sí, recuerdo. Sí, ¿no? Ya más o menos. Sí. Ya te digo, yo voy a ser sincero, normalmente apuro hasta el último momento para preparar el tema. O sea, el programa, ¿vale? Entre otras cosas, porque así hay más posibilidades de traer novedades, también, ¿eh? También. No solo es por vaguería. Pues ahí en el último momento, algo, sí. Y esta semana, en cambio, pues lo preparé el lunes. Y aunque los preparé, pues yo sabía que decepcionarme no me iba a decepcionar, porque lo elegí yo. Pero, claro, claro. Y de los demás, pues sí, veía el tema y más, pues sabía lo que tenía que decir, sabía lo que era, pero con este además lo he dejado al último porque sinceramente no me acordaba. Pues nada, lo hemos escuchado. Esto ha sido pues la Sinai de este mes de marzo, que ya estamos pues despidiendo, se puede decir. Y nada, pues como siempre, pues muchas gracias por haber pasado por aquí. Como siempre, un placer. El mes que viene tendremos más trance, ¿no? Sí, ya volveremos a la carga. Y intentaré acordarme los temas, aunque los prepare antes, los escucharé el mismo día para que no me pase esto otra vez. Pues nada, como siempre, un placer. Nos vemos dentro de 30 días, aproximadamente. Muy bien. Y el resto, como siempre, igual, también un placer haber estado ahí con vosotros. 2 minutitos nos separan de las 11 de la noche. Momento de la despedida. Como siempre os espero este sábado junto a Domingo Darvinil en Nova Club con 2 nuevas sesiones a partir de las 11 de la noche aquí, por supuesto a través de Nova Onda. Y en Only for DJs volvemos en 7 días. Un placer a todos y un abrazo. Saludos de Frank F.